determinados. La violencia es impulsada por otras emociones que la activan como el miedo, la inseguridad, la desconfianza, el desequilibrio, la agitación, la perturbación, la sospecha, el recelo, la duda, el pánico, el susto, el pavor, la necesidad y tantas otras más que están escondidas y camufladas dentro de las emociones. Ustedes tienen que transmutar la violencia a través del entendimiento. Significa que si descubren conscientemente el sentimiento que genera las emociones que activan la violencia u otras emociones negativas y entienden por qué se formaron, entonces comenzarán a comprenderlas y al hacerlo, automáticamente desaparecerán de sus vidas. Al no tener dentro de ustedes las emociones de miedo, temor y desconfianza, no alimentarán la violencia ni ninguna emoción negativa y al no alimentarlas, mueren por sí solas. La sobrevivencia ataca los siguientes sistemas y órganos: sistema digestivo, boca, lengua, faringe, esófago, hígado, estómago, páncreas, ducto, colédoco, duodeno, bazo, ano, intestino grueso, intestino delgado, hígado, riñones. Sistema endocrino, hormonas. Los cinco sentidos. Uñas. Cabello. La sobrevivencia, emociones negativas enfermas. Ira, cólera, odio, celos, envidia, frialdad, abandono, desconfianza, miedo, rivalidad, inseguridad, interés mezquino, usura, pasión, hostilidad, antipatía, enemistad, desarmonía, falta de paz, desavenencia, control, dominio, manipulación, mentira, engaño, gula, apego. 3. Zona 1, antagonismo, falta de conciencia. Conciencia es una cualidad psíquica, esto es, que pertenece a una esfera de la psique humana, por eso se dice también que ella es un atributo del espíritu, del pensamiento y de la mente humana. Ser consciente no es exactamente la misma cosa que percibirse en el mundo, sino ser del mundo y para el mundo, eso se llama intuición, deducción que forman parte de la consciencia. Hoy en día podemos decirles con toda claridad que todos ustedes son autistas, están totalmente desligados de su realidad, nacen, viven, procrean y desencarnan la mayoría de las veces sin saber qué les sucedió. Llegan al mundo antimateria sin tener ningún conocimiento de su existencia. Una y otra vez les explicamos, pero cuando llegan a la realidad densa nuevamente se olvidan. El problema básico del olvido es la falta de conciencia y la negación, es un problema químico que se genera por la sustitución química en sus holografías. En el transcurso de la distorsión, ustedes dejaron de producir un químico llamado serotonina y endorfina y comenzaron a producir adrenalina, esto les produjo un desbalance terrible, produciendo el antagonismo de sus vidas. Esto derivó en ustedes.